El purgatorio. Entre el cielo y el infierno. Entre la calle y el aire. Historias del palo. Loco. La locura es el único nombre posible para el ejercicio de transgredir los límites de lo aceptado, destrozar los moldes, aprender algo sobre el bien y mucho sobre el mal. Entonces los locos tal vez no seamos otra cosa que sabios cansados de las vergüenzas del mundo, que hemos tomado la inteligente decisión de entregarnos a los dominios de la locura. Bienaventurados sean los que atrévanse a penetrar sin brújula ni timón en el vasto océano de el purgatorio. Ranas y bagalleros, muy buenas noches. Una vez más, bienvenidos al Purgatorio. Gonzalo Seguel es mi nombre y hoy estoy acompañado de la magnífica voz de mi compañera Juliana Moreno. Me acabas de rematar un chiste que iba a hacer, pero bueno, está bien. ¿Crees que lo haga de vuelta? Y hoy estoy acompañado por... Mauro Salinas. Ah. Igual ya perdió gracia. Sí. Creo que un chiste que se explica es como una metáfora que se explica, pierde la gracia. Pierde la gracia. Aprovecho para presentar también en este momento a Tamara Gocci, nuestra genial operadora, Luciano Montefinale y Agustina Gallardo, que irán pasando sucesivamente a lo largo del programa. Hoy la temática es la poesía, la necesaria, la fútil, la sutil o la inversa, la prescindible para vivir. ¿Cómo sería la inversa? Para mí la poesía necesaria y prescindible para vivir es la que sublima, ¿no? Me parece que es esas cosas que no se pueden expresar de otro modo que más que poniendo las palabras que te aparecen en la mente y expresando un sentimiento o la sensación de un momento. Leí una vez, no me acuerdo muy bien quién lo había escrito, creo que era alguien anónimo, pero que en el lenguaje, desde que el lenguaje existe, es necesaria la metáfora para poder expresar algo que va mucho más allá de las palabras que uno puede empeñar para decir algo. Por ejemplo, no se me ocurre ahora, pero... Uno siempre está apelando a metáforas y uno siempre es un poeta en ese sentido, un poeta del lenguaje, para poder expresar cosas que le pasan a uno, cosas que siente, cosas que dice, soy feliz, pero decir soy feliz no expresa lo feliz que puedo llegar a ser. Entonces ahí uno siempre está con la retórica del lenguaje tratando de decir... Tan feliz como un perro con dos colas. Claro, más bueno que comer pollo con las manos, por ejemplo. Por ejemplo, que esa es la poesía sutil, ¿no? La de todos los días, la que cotidiana. No nos damos cuenta que está ahí. A mí lo que me pasa también es con, por ejemplo, que muchas veces se piensa que la poesía en realidad no está tan metida en nosotros. Pero si te das cuenta que por ahí para cada momento de la vida hay una canción, que esa letra de la canción expresa ese momento que estás viviendo, ahí está la poesía de vuelta, aunque no te das cuenta. Entonces siempre hay como una poesía que puede aparecer en algún momento. Sí. Me quedé anonadada. Está muy bien. También esto, lo de las palabras, tratar siempre de decorar las frases que uno dice con palabras que no suele usar. Claro. Es algo que se usa mucho en la gente que lee, incluso. Es como que, viste, cuando hay gente que lee, que vos decís, vos lees mucho, ¿no? Porque empiezan a usar palabras como, no sé, oxímoron. Nadie usa la palabra oxímoron. El otro día que me pasó con alguien que me dijo, mi casa es muy chica, ergo, mi habitación es muy chica. Ergo. Empero, ¿quién usa la palabra empero? Ah, ergo, ¿qué significa ergo? Por Dios. Pero sin embargo tratamos de embellecer lo cotidiano. En vez de decir pero, decimos empero. Empero. Pero suena más lindo. ¿Qué ergo significa empero? Ergo, empero, yo no sabía empero qué significa pero. Ergo significa en consecuencia. Claro. O sea, en criollo sería o sea. Qué ganas de complicar las cosas. Para mí no hace falta tanto embellecer las cosas con palabras. Me parece que en realidad es algo más de que la gente quiere... mirá qué culto que soy, que la palabra esta que la va a tener que buscar en el diccionario. Porque vos no sabes nada. Sin Yo embargo, me leí todos los libros y mirá estas palabras que me aparecen. Hay mucha gente que lo dice así y te da como un poco de bronca decir, bueno, ya entendimos. Hay mucha gente que le hace, en la poesía, le hace culto al criollismo, podríamos decirlo, a las palabras, al lunfardo. Esto claro. de tratar de hacer, el tango es una buena muestra de esto, tratar de hacer poesía con la palabra que se usaba cotidianamente en ese momento, ¿no? Ahora no. Encontré como purrete arrabalero que la madre ha abandonado. Claro, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Pero, empero. Escuchá esta, que es de un tango que me gusta mucho, que se llama Corrientes y Esmeralda. Amainaron guapos junto a tus ochavas cuando un cajetilla lo calzó de cross. Corte que está repiola, se podría decir sí, ahora, sí, ¿no? Corte que está repiola. Pero sin embargo, también está bueno que haya mucha gente que amplía su vocabulario teniendo en cuenta que la lengua española es una de las lenguas con más vocabulario, con más palabras que hay. Tengamos en cuenta, por ejemplo, el inglés, que es una de las lenguas más habladas. Tiene un montón de palabras que significan un montón de cosas, depende cómo los uses, entonces claro, se va achicando el vocabulario. Y algo muy lindo que nos ha dejado 1984... que es el libro, es que cuando uno achica el vocabulario quiere decir, o sea, tiene menos formas de decir las cosas. Y creo que cuando la gente trata de expandirse en ese sentido, es algo muy bello que pasa, en realidad. También, pensé que me estaban haciendo una seña y en realidad se estaban abanicando con una botella. Sí. Hermosa tu seña también acá. Seguiel me está haciendo una seña preciosa. ¿Qué seña? Yo no he hecho ninguna seña, la verdad que me están difamando. Yo nunca dije que tu seña fuera obscena, ni que fuera difamatoria, discúlpame. Pero bueno, como venía diciendo, esto de embellecer, se podría decir, la lengua, también es una forma... Esto se está yendo al tacho de una forma increíble. Es una forma muy bella de tratar de ponerle poesía, de tratar de embellecer el día a día en el lenguaje y tratar de expresarnos. No creo que sea algo tan malo decir empero, siempre y cuando se trate de eso y no de tratar de mostrar la superioridad claro, cultural. Se a mí podría me decir también de alguna con forma. Eso de que mucha gente por ahí escribe y piensa que escribir bien es escribir en neutro. O escribir rebuscado. Odio a la gente que escribe rebuscado. Esta cuestión de tratar de decirte cómo es una silla en 6 hojas y decirte la suave y rasa textura que rodea y... No, ya está, decí, la silla era negra y de tal cosa yo me la puedo imaginar y el resto... La poesía va a pasar por otro lado, claro, no va a pasar por cuántos adjetivos le des a la silla. Claro. Un besito para Verne, pero... Perdón, lo tenía que decir. Pero bueno, alguien que explica muy bien

ver con un tema comercial. No, no me hagas cantar eso, por favor. Porque es un tema comercial, ¿no? Y además es tuyo la balsa. Pero voy a cantar este. Escuchame, la balsa es tuya. Pero no, no quiere, no tiene nada que ver. Pero lo compusiste vos en el baño de la Perla de Once. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. Si se pudiera, si tan solo se pudiera arrancar de un tirón el velo del mundo y ver las cosas como son. Pero estamos como bobos, papando moscas, retorciendo el corazón con huevaditas. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Mientras el insondable universo rebosa de misterio en todas partes. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Ah, y ahora sí, ha llegado el momento de descorchar. Nosotros acá estamos tomando unas cervecitas porque ha llegado el momento de birreratura con Agustina Gallardo. Nunca me va a salir a decir esa palabra. A ver, ¿puedes probarlo? Birreratura. Si no, está la infalible, el infalible método de birrera. Tú, ra. Tardo o temprano va a salir. Pero así de... un tirón me va a costar. Birreratura. Bueno, hoy tenemos poesía y poemas y poetas. ¿Qué es lo que has traído para deleitarnos? Hoy traje un popurrí. Casi como un manifiesto. Un manifiesto de los poetas. Sí, de lo poético, en realidad. Va. Voy a empezar leyendo una idea que... me gustó mucho. El poder está presente en los más finos mecanismos del intercambio social. No solo en el Estado, las clases, los grupos, sino también en las modas, las opiniones corrientes, los espectáculos, los juegos, los deportes, las informaciones, las relaciones familiares y privadas, y hasta en los accesos liberadores que tratan de impugnarlo. El poder es el parásito de un organismo transsocial ligado a la entera historia del hombre, y no solamente a su historia política, histórica. Aquel objeto en el que se inscribe el poder desde toda la eternidad humana es el lenguaje. O sea, para ser más precisos, su expresión obligada, la lengua. El lenguaje es una legislación, la lengua es su código. No vemos el poder que hay en la lengua porque olvidamos que toda lengua es una clasificación, y que toda clasificación es opresiva. Desde que es proferida, así fuese en la más profunda intimidad del sujeto, la lengua ingresa al servicio de un poder. En cada signo duerme este monstruo, un estereotipo. Nunca puedo hablar más que recogiendo lo que se arrastra en la lengua. Pero a nosotros, que no somos ni caballeros de la fe, ni superhombres, solo nos resta, si así puedo decirlo, hacer trampas con la lengua. Hacerle trampas a la lengua. Y así esa lengua a esa escucha de la lengua fuera del poder, en el esplendor de una revolución permanente del lenguaje, por mi parte, yo lo llamo literatura. Y entiendo por literatura no un cuerpo o no una serie de obras, ni siquiera un sector de comercio o de enseñanza, sino la práctica de escribir. Es dentro de la lengua donde la lengua debe ser combatida, descarriada. Y no por el mensaje del cual es instrumento, sino por el juego de las palabras cuyo teatro constituye. Las fuerzas de libertad que se hallan en la literatura no dependen de la persona civil, del compromiso político del escritor, que después de todo no es más que un señor entre otros, ni inclusive del contenido doctrinario de su obra, sino del trabajo de desplazamiento que ejerce sobre la lengua. Desde este punto de vista, todos son tan importantes como todos. Poética, pelética y pelín planplética. Bueno, eso sería como una revolución dentro de la lengua. Ese chiste que acabas de hacer. La lengua, al mismo tiempo, como es una clasificación, como es un estereotipo, al mismo tiempo que nos oprime desde el sentido que solamente nos expresamos dentro de los signos que son aceptados como sociedad, al mismo tiempo hay maneras dentro de la misma lengua de combatir ese poder, de hacer irrupciones, de hacer juegos, y ahí está el placer de los textos. Me parece que eso también es poesía, eso también es una forma de encontrarle una vuelta a lo que nos oprime, porque de alguna manera no podemos escapar del lenguaje. O sea, todo es lenguaje. Y dentro de ese lenguaje están los mecanismos que nos permiten liberarnos. De hecho, me hiciste acordar mucho algo tan sutil que se usa en el movimiento feminista como es el les. Esta cuestión de llamar el genérico, el del todos, el los, en vez de las o, no, o otra forma, imponer el les. También como un juego medio un engaño a pichanga, se podría decir, en la propia lengua, para tratar de ampliarla de poder desclasificarte un poco de todo lo que te impone el propio lenguaje, que al fin y al cabo es la única forma que tenemos nosotros de apropiarnos de las cosas. Ni hablar. Eso por un lado, que es un texto de Barthes que se llama Lección Inaugural, que de una cátedra de semiótica. También mirá, traje. A mí me hizo acordar a este, que lo tenía justo acá, es que es de Girondo, que jugaba mucho con las palabras y eso de hacer la revolución. Mira, voy a leerlo primero. Dice: vos, tatacombo, soy yo, di, no me oyes, tataconco, soy yo sin vos, sin vos. Aquí yoyando, con mi yo solo que yoya y yoya y yoya, entre mis subyoyitos tan nimios micropsíquicos. Es como todo eso, de medio de inventar una palabra, de jugar con el lenguaje y rompiéndolo, pero también ir creando un significado que se entienda. Y o también, que no tanto. Y también entender que cada palabra tiene una sonoridad. Claro. Girondo mucho... sobre todo en la última parte, en los últimos libros de Girondo, se puede ver que pasa de la prosa a la sonoridad y al juego de palabras, claro, que es lo que muestra ese poema. Está bueno. Otra cosa que traje es el manifiesto infrarrealista de Bolaño, un poeta y un escritor chileno, que en su manifiesto habla de qué piensa él que tiene que hacer la poesía. Y, por ejemplo, dice cosas como que es necesario que el pensamiento se aleje de todo lo que se llama lógica y buen sentido, que se aleje de todas las trabas humanas de modo tal que las cosas le aparezcan bajo un nuevo aspecto, como iluminadas por una constelación aparecida por primera vez. Los infrarrealistas dicen: vamos a meternos de cabeza en todas las trabas humanas, de modo tal que las cosas empiecen a moverse dentro de uno mismo, una visión alucinante del hombre. Los infrarrealistas proponen al mundo el indigenismo, un indio loco y tímido, un nuevo lirismo que en América Latina comienza a crecer, a sustentarse en modos que no dejan de maravillarnos. La entrada en materia es ya la entrada en aventura. el poema como un viaje y el poeta como un héroe devalador de héroes, la ternura como un ejercicio de velocidad, la experiencia disparada, estructuras que se devoran a sí mismas, contradicciones locas. Repito, el hombre como el poeta como héroe develador de héroes. Nuestra ética es la revolución, nuestra estética la vida. Subvertir la realidad cotidiana de la poesía actual. El poema interrelacionado realidad e irrealidad, convulsivamente. La verdadera imaginación es aquella que dinamita, elucida, inyecta microbios esmeraldas en otras imaginaciones. En poesía y en lo que sea, la entrada en materia tiene que ser ya la entrada en aventura. Crear las herramientas para una subversión cotidiana. Las estaciones subjetivas del ser humano, con sus bellos árboles gigantescos y obscenos, como laboratorios de experimentación. Fijar, entrever situaciones paralelas y tan desgarradoras como un gran arañazo en el pecho, en el rostro. Poetas, suéltense las trenzas, quemen sus porquerías y empiecen a amar hasta que lleguen a los poemas incalculables. Déjenlo todo, nuevamente, láncense a los caminos. Sean valientes. Me gusta cuando dice lo de subvertir lo cotidiano, que es lo que veníamos hablando y lo que ustedes también contaron que le parecía que era la poesía en, cuando empezamos el programa. Me parece que eso está bueno como manifiesto, como declaración de principios. Sí, a mí siempre me gustó pensar que el poeta es aquel que sabe ver un poquito más allá. Todas esas cosas que todos vemos en realidad, pero que sabe... Ponerlo en palabras y ponerle otro nombre. Claro. No decirlo así como le decimos todos, me gusta tal pibe, sino ponerle otro nombre, ponerlo en sentimiento, que eso es algo muy difícil de hacer, ponerle palabras a los sentimientos. Lo último que traje se llama Explicación falsa de mis cuentos. Es de Felisberto Hernández, un escritor uruguayo, que escribe un textito muy corto como tratando de explicar cómo crea él sus obras literarias. Y ya desde el título nos dice que es falso, que también lo falso es como una forma de lo poético. Dice, obligado o traicionado por mí mismo a decir cómo hago mis cuentos, recurriré a explicaciones exteriores a ellos. No son completamente naturales, en el sentido de no intervenir la conciencia. Esto me sería antipático. No son dominados por una teoría de la conciencia. Esto me sería extremadamente antipático. Preferiría decir que esa intervención es misteriosa. Mis cuentos no tienen estructuras lógicas. A pesar de la vigilancia constante y rigurosa de la conciencia, esta también me es desconocida. En un momento dado, pienso que en un rincón de mí nacerá una planta. La comienzo a acechar, creyendo que en ese rincón se ha producido algo raro, pero que podría tener porvenir artístico. Sería feliz si esta idea no fracasara del todo. Sin embargo, debo esperar un tiempo ignorado. No sé cómo hacer germinar la planta, ni cómo favorecer, ni cuidar su crecimiento. Solo presiento, o deseo, que tenga hojas de poesía, o algo que se transforme en poesía si la miran ciertos ojos. Debo cuidar que no ocupe mucho espacio, que no pretenda ser bella o intensa, sino que sea la planta que ella misma esté destinada a ser, y ayudarla a lo que sea. Al mismo tiempo, ella crecerá de acuerdo a un contemplador al que no hará mucho caso si él quiere sugerirle demasiadas intenciones o grandeza. Si es una planta dueña de sí misma, tendrá una poesía natural, desconocida por ella misma. Ella debe ser como una persona que vivirá, no sabe cuánto, con necesidades propias, con un orgullo discreto, un poco torpe y que parezca improvisado. Ella misma no conocerá sus leyes, aunque profundamente las tenga y la conciencia no las alcance. No sabrá el grado y la manera en que la conciencia intervendrá, pero en última instancia impondrá su voluntad y enseñará a la conciencia a ser desinteresada. Está bueno eso, me gusta la idea de como que en realidad va solo. Como que en el hecho de escribir no es que uno... Como que en realidad sabe que está... sabe que su conciencia está haciendo algo, pero no sabe en qué medida está controlando la ONA. No conoce del todo las reglas del juego. Está jugando un juego, eso sí lo sabe, lo admite, pero no están las reglas dichas de antemano, sino que espera y espera y desea que sus ojos sean de poesía. Y ahí también radica la creatividad en la poesía, el poder jugar con el lenguaje, con lo sonoro, que creo que es alguna de las cuestiones muy importantes en la poesía. Así que está bueno esto, que trae a colación a lo que vamos a escuchar ahora también. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Lo que vamos a escuchar ahora es llamado por los malos poetas de Fogwill, que tiene bastante que ver con esto de no preocuparse tanto por ser un buen poeta o de ir pensando en la conciencia, decir que todas las palabras suenan lindas, sino someterse al juego. Someterse al juego y hacerlo por el placer del juego, nomás. Así que bueno, muchas gracias, Agustina. De nada. Ahora tomamos sus oídos. Se necesitan malos poetas. Buenas personas, pero poetas malos. 200.000 malos poetas se necesitan para que estallen las 10.000 flores del poema. Que en ellos viva la poesía, la innecesaria, la fútil, la sutil poesía imprescindible. O la inversa, la poesía necesaria, la prescindible para vivir. Que florezcan 10 maos en el pantano y en la barranca un L, un Juan, un Hellman como elefante entero de cristal roto o un Rojas roto, mendigando a la reina de España. Ahora España ha vuelto a ser un reino y tiene reino y rey del reino. España es un tablero de alfiles politizados y peones recién comidos. A la derecha, negros paralizados fuera del juego. Y aquí hay torres de goma, alfiles politizados y damas policiales vigilando la casa. A la casa del hombre, por hambre corren todos y saltan de la cuadrícula y son comidos. Todo esto abunda, faltan los poetas, los mil, los 10.000 manos, cada uno armado con su libro de mierda, faltan sus ensayitos y su novela en preparación, y los currícula y sus 10.000 applies nos faltan. No es la muerte del hombre, es una gran ausencia humana de malos poetas. Que florezcan 100 millones de tentativas abortadas, reclutas, incordios, folios de cartulina, ilustraciones de gente amiga, cenas con gente amiga, exégesis, escolios, tiempo perdido como todo. Se necesitan poetas gay, poetas lesbianas, poetas consagradas a la cuestión del género, poetas que canten al hambre, al hombre, al nombre de su barrio, al arte y a la industria, a la estabilidad de las instituciones, a la mancha de ozono, al agujero de la revolución, al tajo agrio de las mujeres, al latido inaudible del Pentium y a la guerra entendida como continuidad de la política, del comercio, del ocio de escribir. Se necesitan Betos, Titos, Carlos que escriban poemas, Alejandras y Martas que escriban, nombres para poetas, anagramas, seudónimos y contraseñas para el chat room del verso se necesitan. Una poesía aquí, del cirujeo en las veredas. Una poesía aquí, de la mezquindad de las instituciones. Una poesía de los salones de lecturas de versos. Una poesía por las calles. Venid a ver los versos de las calles. Una poesía cosmopolita. Subid a ver los versos por la web. Una poesía del amor aggiornado. Bajad a ver la poesía en el pesebre del amor. Una poesía explosiva, etarra, ética. Poéticamente equivocadamente. En los papeles. En los canales culturales de cable. En las pantallas y en los monitores. En las antologías y en revistas. Y en libros y en emisiones clandestinas de frecuencia modulada se buscan poetas. Y más malos poetas. Más grandes poetas celebrando pequeños poetas notorios. Plumas iluminadas. Hombres niños. Miméticos. Deteriorados por el alcohol. Descerebrados por la droga. Hipnotizados por el sexo. Idiotizados por el rock. Odiados, amados por la gente aquí. En las habitaciones se buscan. En un bar, en los flippers, en los minutos de descanso de la oficina. Entre dos clases de gramática. En clase media. En barrios vigilados se buscan. ¿Habrá en la tropa? En los balnearios. En los baños públicos que han comenzado a construir. En los certámenes de versos. En los torneos de minifútbol. Bajo el sol quieto. A solas con su lengua. A solas con una idea repetitiva. Con gente. Sin amor.

Estamos en comunicación con comunicación telefónica con Juan Pablo Parchuk. Él es director del programa de extensión de cárceles de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bueno, el proyecto de extensión está organizando hoy, bueno, organizó hoy, ya ha terminado y seguirá mañana. Está organizando el tercer encuentro nacional de escritura en la cárcel. Bueno, se desarrolló hoy y mañana en el Centro Cultural Paco Urondo, allí en Capital Federal. Exacto, sí. Sí, fue una... Sí. No, dale, preguntame. No, te iba a decir que preguntarte más que nada cómo es este proceso de llevar la universidad a un lugar que no está diseñado para este tipo de prácticas. ¿Cómo es esa producción de conocimiento y saberes desde los lugares donde siempre se excluye? O sea, sí, es el lugar donde menos uno se va a imaginar encontrar una universidad, ¿no? Y claro, sobre todo la gente que tiene la oportunidad de cursar estudios universitarios allá adentro, muchos de ellos jamás se imaginaron estar en la universidad, ¿no? Porque generalmente son historias de vida atravesadas por mucho padecimiento, por mucha precariedad, por pobreza y por falta de oportunidades, fundamentalmente, ¿no? Entonces, de repente, adentro de una cárcel, paradójicamente, y a pesar de la cárcel, como suelo decir yo, pueden estudiar, pueden terminar sus estudios primarios, secundarios, y entrar en una carrera universitaria. Nosotros tuvimos suerte porque en realidad cuando la facultad entró por primera vez a la cárcel en Devoto y en Ezeiza ya existía un programa que nació en el año 85, que es el programa UBA 22, que es el primer programa en Latinoamérica de educación universitaria en contextos de encierro, y entiendo que uno de los primeros en el mundo también, una experiencia única que por suerte hoy ya no es, ya no tiene ese monopolio, digamos, claro, entre comillas, sino que hoy a lo largo y ancho del país hay más de 15 universidades que ofrecen estudios universitarios y realizan actividades de extensión, talleres y capacitaciones en contextos de encierro. Sí, yo pensaba en Camilo Blajakis, este poeta y director de cine que también ha sufrido un momento de encierro. Pensaba también en Waldemar Cubilla, el sociólogo recibido de la Universidad de San Martín, se recibió en la cárcel con uno de los promedios más altos, aparte de la Universidad de San Martín. Sí. Él estuvo en dos de nuestros encuentros, Waldemar. Sí. Bueno, ahí de la Villa La Carcova, que tiene la biblioteca. Entonces, ¿cómo es esta situación de cuando se da vuelta la cosa y el que siempre estuvo destinado a la opresión, ¿no? A no llegar a estas instancias de conocimiento, empieza a construir desde los lugares de que estuvo siempre destinado para los privilegiados? Y bueno, y nada más y nada menos en este caso que trabajan ustedes en la poesía o en la literatura. Sí, sí, sí. Bueno, en general lo que cuentan ellos y ellas también, trabajamos con mujeres, en cárcel de mujeres, sobre ese encuentro con la literatura, digamos, a nosotros resignifica, yo soy de la carrera de letras también, soy doctora en letras, y resignifica mucho de lo que nosotros estudiamos y enseñamos, ¿no? Porque la verdad que la poesía ahí adentro, o la escritura, la lectura, se vuelven realmente, digamos, una oportunidad de vida, un modo de repensar su propia historia, de vincularse de otra manera con el mundo y con las personas. Y muchas de esas historias, como la de Waldemar o la de Camilo, se repiten, ¿no? Y uno escucha lo mismo en boca de otras personas que te dicen, yo leí mi primer libro estando en los buzones, es decir, en una celda de encierro, de castigo, y eso me cambió la vida, ¿no? O una compañera que te dice, yo antes tartamudeaba y desde que empecé a leer y empecé a escribir, dejé de tartamudear y encontré una seguridad sobre mí misma y sobre mis acciones en esa posibilidad de escribirlas, de expresarlas, de ponerlas en el papel. La verdad que, digamos, hay historias de ese tipo y nosotros, digamos, estamos convencidos, y por eso también enseñamos literatura y escritura en cárceles, que que la literatura adentro tiene una intensidad completamente distinta a la que se vive afuera. Realmente es una herramienta no solo para defenderse frente a las injusticias y a las violaciones de los derechos humanos y denunciar esa realidad de la cárcel, sino también una herramienta de inclusión. Es un modo de poder rearmar la propia vida a través de esa posibilidad que abre la lectura y la escritura. Claro, aparte es producción de nuevos conocimientos, o por lo menos claro, desde un nuevo lugar de la producción del conocimiento. Sí, y a la vez nos interpela todo el tiempo, ¿no? Digamos, hay un saber ahí que es un saber de la vida y un vínculo con la escritura que para nosotros es desconocido, y ahí se resignifica, por lo tanto, como te decía claro, recién, toda nuestra tarea, lo que enseñamos, lo que leemos, o sea, el modo que leen los pibes y las pibas adentro es completamente distinto al afuera, ¿no? Y al leer ellos, o al tener la oportunidad de leer, sea, digamos, literatura, pero también, digamos, textos críticos o teóricos, pueden repensar sus propias vidas, pero a la vez el haber vivido les permite leer de una manera distinta, yo diría mejor incluso. Claro. Juan Pablo, Gonzalo te habla. Sí, ¿qué tal, Gonzalo? Yo lo que te quería preguntar es, porque estábamos hablando de como de perderle el miedo al lenguaje, ¿no? En esta escritura, en las cárceles, ¿de qué van las temáticas y cómo es el uso del lenguaje por ahí? Si va más por un lado coloquial o... Mira, hay de todo. Hay un cruce de lenguas que se produce ahí muy interesante, ¿no? Digamos, la lengua de la academia, la lengua de la literatura y la lengua del barrio, ¿no? De la calle. Y eso se ve en la literatura. Hay como una tonalidad distinta, una tonalidad propia de lo popular que también, digamos, resignifica y le pone otros acentos a las lenguas literarias. ¿De qué va la cosa? Bueno, ahí es muy variado, digamos. Puedes encontrar en la escritura en cárceles historias de vida, cosas más vinculadas a lo testimonial, pero encontrás también mucha ficción, digo, también esa oportunidad de pensar otros mundos posibles, de imaginar otras realidades, que digamos, adentro, a pesar de la oscuridad que implica el encierro, se vuelve un espacio de creatividad, ¿no? De repente, esa intensidad que hay del vínculo con la palabra. Pensá que la gente que está ahí adentro está atravesada por la palabra de la manera más violenta posible. La palabra es, o la escritura es lo que los sentencia, lo que les dice lo que ellos son o hicieron y por qué están ahí. Y a su vez hay una catarata de discursos mediáticos que también los ponen, los colocan en un lugar, ¿no? Sin medias tintas. Uh-huh. Y entonces esa relación con la palabra es como que se intensifica, ¿no? La oportunidad de poder reescribir esos discursos que los hablan, ¿no? Y poder hablar, tomar su propia voz y poder hablar por sí mismo, es algo completamente, digamos, increíble, ¿no? Claro. Sí, metiéndonos ya en lo que es en el encuentro y en la jornada de mañana, va a haber un panel titulado Todo preso es poeta. Sí, tenemos ahí justo una presentación, hay tres libros que se están presentando. Claro. Dos corresponden a talleres que hacemos nosotros, uno del taller de narrativa de Devoto y el otro es un taller de literatura que damos en el Belgrano, un instituto de menores. Y el tercer libro es de un compañero de San Martín que estudia en el programa universitario de la Universidad de San Martín, como Valdemar, que mencionaban antes, que él salió de ahí también, claro, que es el libro Agua Quemada, que también va a estar presentándose mañana. Bueno, Juan Pablo, sí, Juan Pablo. Va a haber otras actividades mañana, sí. Digo, no solo esto, sino también tenemos unas obras de teatro que van a estar muy interesantes a las 5 de la tarde, con, digamos, todo producción que sale de adentro. Y estamos también proponiendo una reunión a las 12, una reunión abierta para una red que queremos conformar de escritura en cárceles. Y va a haber, bueno, y el panel de cierre va a estar también muy interesante con distintas miradas y posiciones respecto de cómo registrar y cómo hablar la violencia y la tortura en el encierro, cómo poder hacer público y qué estrategias buscar también para poder darle difusión a lo que pasa dentro al nivel de violencia institucional, ¿no? También. Y claro, cerramos con unos raperos, unos pibes, sí, de Villa Soldati, algunos que también estuvieron adentro y ahora por suerte están en libertad y que vienen a compartir también su música y su creatividad. Sí, Juan Pablo, ¿se pueden ver algunos de estos poemas en alguna plataforma web? Bueno, estamos tratando justamente, la reunión de mañana de la red es para lanzar una página de la red de escritura en cárceles que va a contener mucha de esta producción, ¿no? En particular, lo nuestro, lo que sí te puedo decir, es que las dos revistas, por ejemplo, que hacemos nosotros, que son La Resistencia de Devoto y Los Monstruos Tienen Miedo, que es la de Seiza, se pueden ver en la web institucional de la facultad, que es www.filo.ua.ar. Si entran al programa, buscan el programa de extensión en cárceles, y ahí van a encontrar los links a las revistas que bueno, están subidas todas online, y si no también pueden buscar por Facebook La Resistencia o Los Monstruos Tienen Miedo, y ahí se ve parte de esa producción. Pero después hay otros compañeros y compañeras de otros programas universitarios, de organizaciones sociales, de escuelas, que publican su material en internet. Y además la gente, por ejemplo, del Belgrano, de este libro que vamos a presentar mañana, tiene su propio blog, que es Talleres del Belgrano, se llama. Ajá. Y ahí pueden ver también la poesía que escriben los pibes, en este caso pibes menores de 18. Buenísimo. Entonces, bueno, gracias por los datos y gracias por la comunicación. Están todos, no, quedan todos invitados, contrario, entonces. Muchas gracias por difundirla. No, por favor, hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Bien, bueno, ahí hablábamos con Juan Pablo Parchuk, director del proyecto Extensión en Cárceles de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, quien nos estaba contando acerca de cómo es la producción de literatura, de poesía en un contexto de encierro y en el marco del tercer encuentro nacional de escritura en cárceles que se desarrolló hoy y seguirá mañana en el Centro Cultural Pacu Rondo ahí en Capital Federal. Bueno, es así, la poesía de la calle, la necesaria para vivir, ha pasado hoy también por el purgatorio, como ha pasado Luciano Montefinale. Muchas gracias, Lucho. Por favor. Los amantes. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos. Lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges, y arriba está la noche llena de ojos. Son los amantes. Su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábanas. Todo se desordena a través de ellos, todo encuentra su cifra escamoteada. Pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena, hay una pausa en la obra de la nada. El tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura, empiezan a salir los ciegos, el ministerio abre sus puertas. Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle. Y es solo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos. We'll be right back. caballeros, damas, calaveritas de hilera en la repisa, saliendo y dejando la mesa puesta, las patas firmes, la bandeja en la ducha, la agenda en la heladera, la llave enferma y casi la nuca cae de rodillas a tus pies. Calaveritas en hilera de la repisa, huevos de brillo en la punta de las columnas, nadie te muerde los talones, los tanques de agua, sus ladridos, la fibra del sol en las piedras, tizas negras en la hornalla, las ruedas giran de la mano, hacen el centro más rápido. Las chicas, por el costado hembra de todas las cosas. ¿Y dónde termina la enfermedad? Y empieza lo que viene. ¿Desde dónde sale el micro que todos estamos esperando? La alegría bestial se bebe en copas de plástico. ¿Y desde dónde me puedo sentar a preguntarle a Hernán? ¿Viste en voz alta el silencio del parque? ¿Te quedaste mirando tu voz? Las palabras se sentaron en fila, ásperas de piel, calaveritas en hileras de la repisa, circos en la punta de la lengua. Ah! Bueno, ranas y bagalleros, así ha pasado también la poesía por el purgatorio. Llegamos al final. Otra forma. Todo matar concluye una al fin. Nada puede escapar. ¿Ves? Que ahí está, hay poesías que... Poesía popular, se podría decir. Que todos popular, conocemos. Sí. Como, esta que es la más zarpada de la poesía popular. Si entre hermanos se pelean... Los devoran los de afuera. Esa. Y que no hay analogía que la supere. No hay ninguna, por lo menos en la argentinidad, ninguna frase más célebre. Argentinidad al palo, sería. Sí, de la Argentinidad al palo. Bueno, estuvieron hoy en el purgatorio la señorita Agustina Gallardo. Agustina Maribel Gallardo. Yo quiero que me toque una rumbita. Basta de decir Maribel. Yo quiero erradicar el nombre de Maribel después de esa cumbia. Bueno, mañana vamos a presentar un proyecto de ley. Sí, quiero un plebiscito. Quiero un decreto. ¿Cómo hago un decreto? Habla con Maxi. También estuvo el señor Luciano Montefinale, aquí con usted presente. También estuvo la señorita Tamara Gocci en la operación térmica. Térmica, en la operación térmica. Mi nombre es Juliana Moreno. Mi nombre es Gonzalo Seguel. Y esto fue... El Purgatorio. Cambio y fuera. Chau, che.